A mí me dijeron que si me portaba bien, estaba quietecita. Sin hablar ni pegar, me daban la carta de buena conducta. No sé cuál era el beneficio del dichoso papel. A mí me hubiera gustado pintarme el pelo de naranja, enseñar el trasero, espiar el sanitario de los niños, quitarle el peluquín al perfecto Humberto y salvar a los árboles que talaron atándome a ellos. Y si hubiera perdido la carta, pues ya ni modo. A mí no me repitieron que siempre hay que pensar en los demás, pero nadie me advirtió que los demás son solo unos cuantos. A mí me dijeron que si estudiaba mucho me ponían 10, con un sellito de mariposita. La verdad, yo hubiera elegido caerme de un árbol, tocar timbres y correr por todo el salón. A mí me dijeron que en la universidad uno aprende y conoce. Sinceramente, me gustaría más la idea de ir al bosque en la mañana, tomar café en la tarde y criar ovejas. A mí me insistieron tanto en que el dinero no importa. Me gustaría que nadie sintiera esa presión cerquita del corazón cuando hace falta. A mí me dijeron que el futuro era prometedor. Yo preferiría que mi presente fuera esperanzador.